yo, entenderá mi sufrir, mi desilusión. Por culpa de un mal amor, estoy sin ganas de vivir. Me traicionó la mujer que más quería, y aún así no me resigno a perderla para siempre. Yo no sé por qué razón siempre sufro en el amor, porque el destino es tan cruel con mi corazón. Porque me abandonó, provocando en mi ser una herida que no sanará hasta que muera, hasta que logre borrar sus besos que dejó sobre mi piel. De mi pecho.